bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísima, queridísima fauna radial nocturnal a nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 526. Acomódate donde quiera que estéis. Antes de iniciar, queremos extender una sincera disculpa por las asquerosas micro radionovelas que el changarro electorero obliga a todos los medios a darles excesivo espacio de acoso ciudadano cada hora. Nos sentimos devastados. Pero aún así, arrancamos con una muy buena noticia, ya que Modern English lanza su producción titulada 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4, un título muy ramonesco. El primer álbum nuevo de la legendaria banda británica de New Wave Post-Punk en 8 años, producido por Mario J. McNulty, que ha trabajado con titanes como David Bowie, Lou Reed o Nine Inch Nails, mezclado por Senso Townsend y masterizado en Abbey Road. 1, 2, 3, 4 conserva el espíritu intrínseco de esos primeros días post-punk y es también un excelente ejemplo sónico de lo que Modern English siempre ha hecho muy bien. El álbum abarca canciones candentes con un piquete de punk como Long in the Tooth, Plastic, rolas rockeras melódicas de tecladito como Not Fake, Crazy Lovers y gemas dark wave revolcadas con post-punk como Exploding y Out to Lunch, con temáticas que incluyen el medio ambiente, el envejecimiento, las relaciones fallidas, el amor, la política y mucho más. 1, 2, 3, 4 encuentra la banda legendaria ahondando en la nostalgia, pero como siempre explorando nuevos territorios creativos. Recuerdo haber venido por primera vez a Estados Unidos a principios de los 80, dice el líder Robbie Gray. Teníamos a Margaret Thatcher y acá estaba Ronald Reagan. Luego avancemos hasta el día de hoy, hasta Donald Trump y todos los políticos y organizaciones corporativas que le siguieron, junto con su corrupción y codicia. En realidad es lo mismo 40 años después. Es la misma mierda de siempre, que hace que la persona común y corriente se siente enferma. Not My Leader es una canción contra esa gente, dice Robbie Gray. A continuación, un bloque que conecta esta nueva producción de la banda británica Modern English, los temas Not My Leader y Long in the Tooth, con su legendario exitazo Melt With You. Acá en nuestro ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 526, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Try.

changes, but it's getting better all the time. There's nothing new and I won't do. I'll stop the world and melt with you. Getting better all the time. There's nothing new and I want to stop the world. I'll stop the world and melt with you. Let's stop the world. I'll stop the world and melt with you. Let's stop the world. I'll stop the world and melt with you. Acabas de escuchar a la banda británica Modern English con los temas de estreno más nuevos y recientes, Not My Leader, Long in the Tooth, de su más reciente álbum titulado 1-2-3-4, seguidos de su gran éxito de 1982, Melt With You. Para seguir con nuestro ritual de lo virtual de Clecto Merolands, edición 526, a ver cómo te la veis ahora con Murmur Tooth, quien es una multiinstrumentista, cantante y productora de Nueva Zelanda, con sede en Berlín, que produce música oscura y cinematográfica, sucia y hermosa, que no es para ascensores, dice, ni para bailar, pero sí para bailar. Murmur Tooth, en compañía de Lars Mostyn, lanzan un nuevo sello que se llama Outer Galactic Music, y su primer lanzamiento, titulado This Is Wild, marca la pauta de lo que está por venir. En equipos con la leyenda del tech house berlinés David Kino, esta pista de Blip Blop resaltará la pista de baile con sus extravagantes sintetizadores modulares y sus voces carismáticamente atrevidas. Pero nos dicen que el próximo lanzamiento de Outer Galactic Music no hará lo mismo. Cansados de algoritmos que favorecen la coherencia y la homogeneidad, por encima de la creatividad, el sello con sede en Berlín apuesta por la buena música sin importar el subgénero. House, not house, pop, not pop. Es todo menos aburrido, nos dicen, que hay que esperar lo inesperado, por lo que escuchamos sus temas de This Is Wild, seguido de Poison, acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 526, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora, hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. Esas fueron Murmur Tooth y Lars Mostyn con sus temas This Is Wild y Poison, lo que nos lleva justo ahora al tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todototas mis muertes chiquitas, que se corre copiosamente cortesía del recientemente publicado single Shake, o Sacúdelo, del dúo The Courettes, formado por la brasileña Flavia Core y el danés Martin Currie, que son una de las bandas de garage rock más interesantes de la actualidad y que están inspirados en los años 60 con Phil Spector y las bandas de pop girls de aquellos años. En este sencillo, prensado en vinilo de color dorado, se incluye en la cara B también el inédito You Woo Me. Y ha sido editado por el sello Damaged Good, o algo así como Mercancía Dañada, con el que tienen previsto lanzar su próximo álbum para el mes de septiembre. Sin duda, The Correts es el dúo de rock and roll más trabajador que existe. Salen de gira y tocan una asombrosa cantidad de conciertos en todo el mundo cada año. Sin embargo, de alguna manera, entre todo el sudor y los pisotones en vivo, también encontraron el tiempo para grabar un nuevo álbum y luego del lanzamiento de Back in Mono del 2021, regresarán en septiembre con un nuevo álbum para Damaged Good Records, titulado apropiadamente El alma de las fabulosas Courettes. Shake con riffs, fuzz increíbles, ritmos de Motown, toques de soul y vibraciones de la joven Tina Turner, mostrando un poco de la receta del próximo álbum de The Courettes, el primero de tres sencillos de 7 pulgadas que te abrirán el apetito por The Soul of the Fabulous Courettes. Escuchamos los temas Shake y You Woo Me de The Courettes acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecton Maryland, edición 526, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común 103.1 FM. I'll get you swinging. Eclectomeiroland Paranoias. Acabamos de escuchar a The Courettes con sus temas Shake y You Woo Me. Para continuar con nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 526. A ver qué tan rico lo movéis. Desde hace algunos años se dice que el rock está muerto. La frase se ha vuelto ya todo un cliché y aunque está claro el porqué, se puede decir que es algo ambiguo. Para prueba están muchas bandas y artistas que aún lo mantienen vigente y en este sentido, la banda Turnstile es una banda que demuestra que el rock, en diferentes vertientes, es muy sólido. El grupo estadounidense lleva un buen rato de carrera, más de 10 años, haciéndose de un lugar especial en la escena de hardcore punk de su país. Sin embargo, Turnstile es una banda de rock que hasta hace poco empezó a ganar un público más masivo en el panorama internacional, apoyándose principalmente de sus discos Time and Space y sobre todo Glow On. Ya sea que los tengas en el radar o no, una cosa es segura: Turnstile es una banda de rock que merece ser escuchada para que vean el calibre de proyecto que son. Turnstile nos mostró lo versátil que puede ser el hardcore cuando se le da un toque de shoegaze, indie rock, rock psicodélico y hasta ritmos latinos, recogiendo la estafeta que dejaron disponible, por ejemplo, los Bad Brains y algunas otras. Escuchamos los temas TLC y Blackout de la banda Turnstile acá en nuestro ritual de lo virtual de Clecto Maryland, edición 526, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM desde Hermosillo, Sonora hasta el Ajusco, por Radio Común 103.1 FM. I'm gonna Clectomeiroland Paranoias. Back out in the middle of the line, and now back down with the feeling, and I can lie. You know it won't be long until the end. Let the spotlight shine on me again. Esos fueron la banda Turnstile con sus temas TLC Blackout. ¿Se imaginan? Un diseño de centros comunitarios donde la educación pueda tener diferentes espacios extendidos que se complementen, o más bien, donde se corrija lo que sucede en la educación oficial. Lugares donde se puedan conjugar lo social con lo científico, con lo político, con lo académico. Aunque podría ser peligroso para el status quo politicus actual. Mi voto para quien proponga regular el abuso neurobélico al que nos somete el changarro electorero con las insufribles micro radionovelas de los remedos de partidos políticos que tienen secuestrado el espectro radial televisivo cibernoide. Comprendemos que sean cochis, pero no con esas macro dimensiones de trompa. Postdata, sin el afán de denostar al sector porcino. Escuchamos a continuación el tema Aeróbic Celestial de la banda La Nostra, con quien compartimos guitarrazos y tamborazos algunos años atrás. Salucita de la mala, gracias parciales. Acá, desde nuestro ritual de lo virtual de Clecto, Maryland, edición 526, por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM, desde Hermosillo, Sonora hasta La Jusco, por Radio Común, 103.1 FM. Hello, it's all the time. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez y la recomendación de hoy es Delirio y Desdén. Conformado por Eduardo Darray Roll en la batería, Oscar Cardoso en el bajo, Isaac Villanueva en la guitarra e Iván Cardoso en los samplers, Delirio y Desdén es un ensamble originario de Toluca, Estado de México, que apacigua sus ganas de hacer música fusionando jazz, hip hop y trip hop. El silencio es una de las principales características de esta propuesta y es a través del silencio y tempos vertiginosos y caóticos que consiguen crear atmósferas confrontativas hasta dejar al escucha en una especie de trance. Los integrantes de Delirio y Desdén buscan crear un viaje sonoro espiritual para ellos y todo el que los escuche. Actualmente se encuentran trabajando en su primer LP, el cual podremos escuchar a mediados de este año. Mientras, yo te dejo con Insomnio, el segundo sencillo de Delirio y Desdén. Yo soy Nadia Pérez, transmitiendo para Eclectomeiroland. Nos escuchamos la próxima semana a través de Política y Rock and Roll 106.7 FM. Thank you. Y ahora los pelones piratones. Mayroland Paranoias.